una estrella más cayó. Este cielo llora, si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 2 décimos. Y comenzamos la semana, lunes, hoy, hablando de deportes, como hace mucho tiempo que no hablamos. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman, ¿cómo hace la flor? Me iré muriendo todos los días un poco. Muy buenas tardes a todos, 17:01 minuto. Acabamos de comenzar este programa y acabamos de comenzar la semana que viene con una truncadera en la mitad, que es el feriado del 2 de abril por el tema de Malvinas, que tendremos que hablar antes y después de ese tema aquí en este programa. Hoy nos toca hablar un poco de deportes. Y bueno, un pasaje por el fin de semana, notarán mi voz quizás un poco más carraspeada, porque no tiene que ver con el grito de goles en el Superclásico. ¿Y por qué? Que estuvo en el día de ayer. Mucho helado. Tiene más que ver con un karaoke que hemos realizado el sábado de la noche por el onomástico de mi señora novia. Pero lo he olvidado. Y entonces hicimos una especie de encuentro musical. Qué con malo. Hordas de personas cantando canciones del estilo de Fuego contra Fuego. No es amar, fuego del que no puedo escapar, decía el cantante puertorriqueño. Y bueno, así pasamos. Entonces hemos quedado diezmados de la gola, pero aquí estamos para hacer el programa, como siempre, de 17 a 18, todos los días un poco. Y hoy conmigo, aquí a mi siniestra, porque no es la diestra, señor Damián Morinelli, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Bien. Aparte del carrapeo, ¿qué es eso? Bien. ¿A qué se refiere con eso? Eso es una generalidad de todo tu día. Bueno, pensé que se refería a alguna de las partes. No, ¿qué parte? No, de la vida, digamos, ¿no? No. En particular. Yo bien, también carraspeando. Ajá. Pero no por el karaoke. No, usted estuvo gritando goles. Sí. Dos gritos. Yo siempre grito goles. Sí. Que quiero que lo sepas, a veces con el alma. Ajá. Sí, y a veces con la garganta. Sí. Pero los goles los grito siempre. Y esta vez ameritaba la garganta. Hace dos semanas grité uno de Pirlo con el alma. ¿De Pirlo? Claro, cuando para la Juventus de tiro libre, un golazo, lo tendrías que haber visto. Con el alma. Con el alma lo grité. No con la garganta. Cuando te quedás mirando, qué golazo. Bueno, ayer el de Riquelme lo grité con el alma. No creo que lo haya gritado. No creo que lo haya gritado ni un poco. Pero bueno, yo no le voy a hablar de eso, lo vamos a hablar en un rato. Sí, en un ratito. El Anali, digamos. El Anali. Del tema del partido. Muy bien, vamos a arrancar rápidamente porque hay muchas cosas para hablar. Hoy ya veremos, hay un adelanto de ese tipo de cosas después de las noticias. Pero hoy tenemos que pasar la agenda cultural, como siempre. El viernes hemos pasado muchas actividades, el sábado, del viernes, todos para ir a ver. Sé de algunos que fueron a ver a Andrés Pilar allá al ¿Dónde era el de Pilar? Sí, no, la Casa de la Cultura, ahí, donde era la, lo de Ocampo, lo de Victoria Ocampo, la ex casa, una de las ex casas de Victoria Ocampo, que también vivió la familia Macri, ¿usted sabía en esa casa? No, ¿en serio? Sí, la familia Macri vivió en esa casa alquilándola. No me imagino a qué, a cuánto ascendía el alquiler de ese caserón. No, barato. Hoy, casa del Fondo Nacional de las Artes. Mira qué bien. Mm. No sabía que los Macri habían estado por ahí. Ahora van a estar cerquita, va, por lo menos uno de ellos va sí a estar cerquita nuestro. No le puedo chequear la información así inmediatamente, pero... No, bueno, pero yo te creo siempre. Pasó. Sí, sí. Es un error que comete la gente. Con... quiero decir que cumplen 4 años Práctica Patricios. ¿Qué es Práctica Patricios? Todos los sábados hay actividades de índole bailantera tangueriles. Ajá. En el Parque Patricios. Se ponen unas tablas en el piso y cada tanto se lleva un grupo, pero siempre hay música, clase de baile de tango. Qué bueno. Lo organiza, parte de la gente que lo organiza está en la en la milonga que quedamos cada tanto, que los jueves hay milonga, jueves, viernes, sí, sábado también hay milonga, ahí en la calle Iriarte, en el sur de la ciudad, en un bar notable, se llama Los Laureles, y la gente de ahí organiza también Práctica Patricios, que es la milonga en el parque, al aire libre. O sea que siempre que hay buen tiempo... Claro, que está ahí, bueno eso. Ahí gente bailando tango. Podríamos ir a aprender. Harías de sí, mi, sí, salir de acá y ir a bailar tango. De mi partener. Bueno, la cuestión que esta cuestión, digo cuestión dos veces, la Práctica Patricios tiene ya 4 años y los vecinos y bailarines y amigos se encuentran cada sábado desde las 16 horas en Monteagudo y Caseros, y entonces ahora van a celebrar esos 4 años de reunión. A las 20:30, clase libre y gratuita a cargo de Juan Pablo Ramírez y Daniel Arroyo Miranda. Esto va a ser mañana. ¿Estamos? Mañana. Esto va a ser mañana. Y después va a estar a las 21:30, Boleadoras, una exhibición. Esteban del Monte a las 22 horas. El dúo Iglesias Morachel, 22:45, Desiré Bustios, Trapecio. Pilar González, Acrobacia en Tela, Sexteto Gallo Negro, a las 12 de la noche, Baila Pedro, o sea, hay hasta las 12:30, claro, víspera de feriado también, usted se puede ir a Parque Patricios a festejar los 4 años de Práctica Patricios. Así que estáis invitados todos a... Está muy lindo el parque, ¿eh? Sí, sí, está, se está poniendo ahí, ¿no? Con actividades de todos, acercando al barrio. Martes a las 18 horas, cambiando drásticamente... O sea, mañana. Sí, la información. Esto, mañana es lo de Práctica Patricios, a la tardecita, sí, ya lo vamos a repetir mañana, claramente. Y mañana, 1 de abril también, a las 18 horas, cuando termine el programa, se realizará una mesa de unipersonales femeninos, organizada por el Área de Comunicación, Artes Escénicas y Artes Audiovisuales, de las carreras de Ciencias de la Comunicación de la UBA. Ajá. Participarán de la misma Paula Rasenberg, Iride Moquert, el más difícil de todos, sí, Ana Padilla, Vanessa Maja, María Marta Guitart, Eugenia Gerti y Leticia Vetrano. La mesa comenzará puntual a las 18 en el estudio de TV2, en el subsuelo, en Santiago del Estero 1029, acá en Constituciones, Santiago del Estero 1029, sí, por ahí, creo, por el barrio, sí, de Constitución. O sea, que se hace, dice, una mesa en la que charlarán cuestiones de escénicas en los medios audiovisuales, artes escénicas y artes audiovisuales, y son unipersonales femeninos, digamos. O sea que hay una mesa de todas chicas, que van a estar hablando de esas cuestiones, para todas, sí, cosas de chicas en los medios, dentro de las artes audiovisuales y las artes escénicas. Así muy que bien, supongo que hablarán de cómo problemáticas distintas de género en las áreas. Pensé de... que te metías en un berenjenal. No, no, menos iba, mal. No, no. Usted, menos mire, mal. Yo, mire. Bueno, eso es lo que va a pasar mañana. El cumpleaños de la Práctica Patricios, 4 años, y esta reunión, esta mesa de unipersonales femeninos de la Facultad de Ciencias Sociales, la UBA. Perfecto. Esto es mañana. Área entonces... de comunicación. Ya tenemos dos cosas para hacer mañana. Dos cosas para hacer mañana. Así es, efectivamente. ¿Qué pasó con la cortina, maestro? Ahí está, ahí lo estoy escuchando. Mira, sí, sí. De repente, bueno, se me había ido la flautilla Yo la escucho. Bien. Tenemos que recordar que el Facebook 1709. El Facebook de esta radio es Todos los Días Un Poco Radio. Usted se puede comunicar ahí. Después arroba TDUP Radio, que es el Twitter. Y tenemos el mail también, que es Todos los Días Un Poco Radio @gmail.com. No sin antes recordar también que el viernes tuvimos una de las primeros éxitos del telemercadeo de este programa. Éxito es la palabra. El día viernes lo que hicimos fue retomar esa empresa que habíamos arrancado un día miércoles, que era llamar a locales de diferentes comercios de la zona y pedirles que pongan el programa de radio en la radio del comercio para que lo escuchen los vecinos. Y nosotros a cambio estaríamos dando información, por supuesto, buenaventurada, de ese negocio en particular. Sí, señor. Y Farmacia Costa, de Fernando Costa, la más antigua de Parque Patricios, sí, señor. Cita en la calle La Rioja 2029, o sea, ahí en la esquinita. Casi en la esquina de Caseros, ¿no? Sí, 2099, perdón. 2099 fue casi esquina Caseros, sí, ahí donde, donde termina, donde finaliza La Rioja. Uh-huh. Está la Farmacia Costa con el teléfono 4943-0647. ¿Y qué pasa? Yo andaba un poco carraspeado. No me digas. ¿Y qué hice? No me digas. No sabía qué hacer porque me dolía un poco la garganta. Entonces me fui a comprar caramelos de miel muy a Farmacia hecho. Costa, porque eso hay. Pero también, si usted está más que inflamado, se puede ir a comprar un ibuprofeno, por ejemplo. ¿Dije marca con ibuprofeno o ibuprosonsansol? No sé cómo es la droga. No sé. ¿La droga es ibuprofeno? La droga es ibuprofeno. Perfecto. Porque no quiero entrar, viste, a decir la marca del medicamento. No. ¿Usted tiene angina con placa? ¿O se va a comprar la amoxicilina de 500 gramos? ¡No se automedique! No. ¡No se automedique! Visite a su médico. ¡Hable! 500 gramos por... No, es así. 500 gramos. Miligramos. Sí, gramos. 500 gramos... Sí, podría estar del otro lado. Sí, déjalo. Por eso, mire lo que pasa. Claro, ¿ves? Consulte a su médico, no se quede con lo que le dicen en la radio. Pueden estar muy, muy equivocados. Después va a la Farmacia Costa. Sí, hable con el farmacéutico. Claro. Pídale la mejor de las drogas. ¿Eh? Sí. No le pida cualquier droga. Dime una buena. Y en Farmacia Costa va a encontrar marca y calidad. Perfecto. Y precio también. ¿Por qué no? Bueno, sí. Así que, Farmacia Costa, un saludo a Fernando Costa, que se abrió a esta propuesta de Todos los Días Un Poco Radio y de Radio Sur, para que haya un intercambio, para que la gente conozca la radio y los que ya conocen la radio conozcan la farmacia. Ese es el canje. Bien. Muy bien. Vamos a repetir hacia el final del programa nuevamente las bondades de la farmacia. Ah, vale. Se lo merecen. Costa. Ya le dije que quedaba en La Rioja 2099, ¿verdad? Ah, cierto, sí. Sí, ahí queda entonces la farmacia. Muy bien. Tenemos algunas noticias. Alguna conversación telefónica pendiente. Tenemos también el adelanto de lo que va a ser la segunda mitad de este programa, con deportes en el día de hoy y un poquito de música también preparada, el informativo. ¿Va a entrar todo tandas, eso? Tandas, todo eso va a entrar si arrancamos ya. Este momento. Así que, campana, disponga del aire, vayamos a las noticias. ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Gritando como loco! Escuché lo que dice, que el mejor equipo fue el del 73, por Dios. ¿Y qué tiene? ¿Cómo que tiene? Dame el teléfono que lo llamo a este y le digo cuál era el mejor. 4912-1408. Me imagino que mañana te acordás que es nuestro aniversario, ¿no? ¿Eh? ¿Te acordás del mejor equipo del 73 y no sabés que mañana es nuestro aniversario? ¡Colgá ya mismo que tenemos que hablar! Pero viejo, siempre lo mismo, todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. ¿Una gaseosa? Tropicola. ¿Unas zapatillas? Flecha o Adidas. ¿Un reloj? Casino. ¿Un bondi? El 707 cartel azul. ¿Un marsupial? Mi tío. ¿Una compañía de celular? ¿Vos me estás cargando? ¿Sabés lo que garpo por segundo, ladrón hijo de...? Hablo 30 segundos y me cobran el minuto, pirata del asfalto. Mirá, si 100 gramos de jamón me lo van a cobrar un kilo. ¿A vos te parece que voy a decirte qué compañía de celular prefiero? Prefiero cagarte a palos, a torrente de mierda. Y esto es para vos, para tu hija, para tus tíos, para... Muy bien, continuamos con el programa entonces. Y es importante decir que, bueno, mañana lo voy a repetir, pero también toca el sexteto respiro. Ya le voy a decir qué se trata el sexteto respiro. Dígame. Y que la ganadora del tiro al facho el día viernes, ese concurso, el afamado concurso que hacemos los viernes, sí, nada más, lo ganó Rosa Alra. Y le mandamos un saludo. Y un saludo, dice que obliga a sus compañeros de trabajo a escuchar este programa. Muy porque bien. Lo pone en el estudio, trabajan en un estudio, son todos arquitectos. Ah, mira, no sabía. Entonces en el estudio pone la radio. Mientras dibujan, tiran. Y pasa el mismo fenómeno que en los comercios, que el canje este que estamos tratando de hacer, digamos. Talibánicamente invadimos con la radio. Bien hecho. ¿Me entiende? Es una especie de radio kamikaze la que hacemos. Entramos y explotamos dentro de los negocios. Me parece genial. Bueno, las noticias. Hablando de interrumpir la vida cotidiana desde los medios. Un ajusticiamiento que nada tiene que ver con la justicia, dice Página 12, y habla en función de los hechos acaecidos en Rosario. Y además, un nuevo episodio que se da en el barrio de Palermo, el sábado. ¿El de Charcas y Coronel Díaz? Sí, que parece que confunden a dos chicos que estaban en moto y le dan una tunda también, ¿no? ¿Qué pasa? La primera vez un chico de 18 años parece que arrebata una cartera, una chica embarazada. Entonces una horda de personajes enajenados le cae a manera de ojo por ojo, diente por diente. Sí. Y bueno, se toman una especie de revancha, casi personal pero convertidos en masa, donde nadie fue, pero fueron todos. Y matan al chico de 18 años por el arrebato de una cartera que todavía ni siquiera está, digamos, probado. Se supone que lo que pasó fue eso. ¿Este es el de Palermo? Ahora un chico, no, esto fue lo que pasó en Rosario. Rosario. Ah, okay. Ahora un chico, una turba de 30 personas enardecidas, pateó y golpeó a un muchacho en Charcas y Coronel Díaz a una cuadra del shopping durante 25 minutos. Lo dejaron cuando llegó la policía para analizar la cuestión. Entonces, parece que la gente de Página 12 llama a especialistas, como hacen casi todos los medios. Sí. No aparece esto, hoy no vi en la tapa, por lo menos, o en las ediciones digitales, no lo vi en el día de hoy, digamos. Nadie, como queriendo hacer un análisis de esa situación, nadie reflotó la noticia del sábado, en el día lunes. Página 12 sí, pero lo hace desde el lugar del análisis. ¿Qué pasa? El primer análisis que aparece es cómo los medios influyen en esta idea de cobrarse una justicia, del miedo, de la paranoia, de todo esto que aparece detrás de un hecho así como de turba enajenada que mata a alguien por el robo de una cosa. Uh-huh. Y entonces yo digo, bueno, es interesante ver que es una buena excusa para sacar un poco los pies del plato, porque si bien todo eso es real que los medios inducen al miedo. Hay un libro muy bueno de Pacho Donnell que se llama La Sociedad de los Miedos, que explica cómo inducir al miedo, tanto de parte de los estados como de parte de los medios más masivos, de los multimedios, digamos, generan una idea de miedo para poder moldear o modificar la opinión pública. Exactamente. Bueno, es un poco lo que hizo el gobierno de Bush en Estados Unidos, ¿no? Que se muestra en alguna película también de ese muchacho, ¿cómo se llama, el gordo? Sí, en La Nata Norteamericana. Sí. Bueno, salvando las distancias en muchos aspectos. Pero, digo, es una buena manera de sacar los pies del plato porque se deja entre líneas que de todo eso tiene la responsabilidad los medios de comunicación o los que están todo el día machacando con el problema de la inseguridad, o que a partir de estas próximas elecciones o la campaña que se viene, instalar esa idea de que salís a la calle y te vas a morir es solamente, digamos, esa es lo que genera una acción como esta. Uh-huh. Y se está dejando de lado, o nadie discute que una parte muy importante es el sistema mismo que genera esto. O sea, ¿a quién se le ocurre que la propiedad privada esté por sobre la vida, a ese nivel, a nivel de que por una cartera haya que dar escarmiento y matar a todo el mundo, o matar al responsable para que los demás también escarmienten. Como si se tratase de que, bueno, en alguna época de la historia de la humanidad realizaban eso para leccionar, por ejemplo. Le cortaban la cabeza al culpable de algo y lo ponían en la pica en tal lugar, sí, para que, incluso como en la ciudad, ejemplo, de Buenos Aires, en época de Rosas, digamos, se le cortaba la cabeza a uno y se lo ponía en la pica para que aprendan que es lo que había hecho ese señor, no había que hacerlo. Muy bien. Años después, no se ha cambiado esa lógica en la humanidad, donde se piense la vida por sobre cualquier cosa material, porque es verdad que da en el fuero íntimo, da muchísima bronca e impotencia que alguien se robe lo que a uno, no sé, le costó comprar, vamos a decir. A mí me robaron la moto, me robaron la bicicleta, me han sacado cosas de mi casa y me ha dado bronca. Sí. Pero ¿hasta dónde llega esta idea de que por una cuestión de esa la justicia social se imparte matando? O sea, ¿qué valor tiene la vida, por debajo de lo material, que por más que se roben absolutamente todo, nadie se pone a detener quién es el que roba, en qué condición está el que roba, por qué roba? No, y aparte que hay una justicia que es la que tiene que accionar, no hacer la justicia a vos mismo. Y además hay una organización, sí, institucional establecida. Que a eso se dedica. Desde, digamos, hace, ¿no?, muchísimos años, que debería en realidad, claro, enraizarse cada vez más, que funciona deficientemente. Pero supongamos que eso, no quiero entrar en la eficiencia o no de las fuerzas policiales, de la justicia como órgano institucional, sino desde el individual, desde lo personal. Y además, destacar una cosa. Yo me acuerdo de un linchamiento que se dio en un pueblo en Bolivia, donde la influencia de los medios no tiene ni el 5% de la influencia que tienen acá en Buenos Aires o en Rosario, los medios nacionales, digamos. O sea, la tele, la radio invadiéndote, en un pueblo es muchísimo menos. Es la cultura del pueblo la que ejerce esa idea de justicia, linchando a la persona que robó, que mató. No me acuerdo qué es lo que hizo esta persona en ese pueblo boliviano, pero sí me acuerdo del linchamiento, que fue colgándolo, incendiándolo y cagándolo a palos, digamos. No podemos hablar que los medios solamente generan esto, no. Porque que la sociedad no genere eso lleva muchísimo trabajo. Porque lleva trabajo de educación y de repensarnos como seres humanos. O sea, no es que una persona no mata a otra y no reacciona desde lo individual porque sí, porque quiere. Lo hace porque se educa de esa manera y porque empieza a pensar, después de muchos años de un desarrollo personal en función del desarrollo social, que deja de pensar en lo individual para empezar a pensar un poco más en lo grupal, en cómo se conforma una sociedad. Entonces, si hay influencia o no de los medios, es real que un medio te puede paranoiquear, te puede hacer pensar que el único problema que tenés es la inseguridad, pero no es verdad que por esto una horda de 50 personas va a matar a un tipo porque robó una cartera. No es así. Hay una directa responsabilidad de los estados, de los años de desarrollo del estado. Hay una directa responsabilidad de nosotros como sociedad, qué mensaje impartimos siempre a nuestros hijos, los que son docentes a sus alumnos, los que son periodistas a la gente que escucha, los que, no sé, desde todos los fueros, desde lo más chico que se te ocurra hasta el tipo que más responsabilidades tiene. Todo el mundo modifica una conducta como esa. Los medios no son responsables de... Sí son responsables de la parte que les toca, pero no responsables de que eso se desencadene de esa son manera. Son varios factores. Así que bueno, sí, ya estamos... Me suena la chincharra 17 y 24. Y esto es porque además tenemos esperando el teléfono. Le pido las disculpas del caso a Enrique de la Calle, de la agencia Paco Urondo, que se viene dedicando al tema Bauen, trabajadores del Bauen, que ahora da una nueva noticia, y es que disponen esta semana una resolución de la jueza Paula Ualde, Ualde, desalojar el hotel que hace 11 años que es administrado por sus propios trabajadores. Así que, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes, Nicolás, desde Todos los Días un Poco. ¿Me está escuchando? ¿O se ha cortado? Sí. A ver, ahí estamos tratando de restablecer la comunicación. ¿Se cortó, Gaby? No sabemos, se ha quedado mudo. Bueno, decía entonces que esta semana se dispuso la resolución de esta jueza, Paula Ualde, y iban a desalojar, o pretenden desalojar en los próximos días, a los trabajadores del Bauen, que tiene este hotel, que tiene una historia de lucha, de recuperación, de incluso de tiempos, de años, de comienzos de la dictadura. Ajá. De ahí arranca toda la historia, y ahí lo tenemos a Enrique entonces en línea. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Disculpame que te hice esperar un ratito, estábamos hablando un poco del tema linchamiento Rosario y ahora Palermo y ese tipo de cosas, y bueno, nos extendimos un poquito. Bueno, estábamos hablando de esta medida de que salió ahora esta semana de Paula Ualde por el desalojo de los trabajadores, y bueno, en materia, digamos, de conocimiento de la historia del Bauen y de la lucha de esos trabajadores, es que te consultamos para ver cuál es el estado de situación, de dónde deriva una cuestión como esta. Para hacer una pequeña historia, la empresa lleva varios años. Mira, hoy en una entrevista que publicábamos en la agencia, una investigadora de CONICET decía que el Bauen de alguna manera resumen distintos fenómenos y problemáticas que tienen que ver con la historia de nuestro país. Es una empresa que en el año 77, en plena dictadura, 77/78, en el marco del Mundial, pide un préstamo al Estado, algo así de 10 millones de pesos. Es importante porque ese préstamo no lo va a pagar nunca, y es una de las exigencias que ahora la cooperativa le está reclamando. La empresa, luego de pedir ese préstamo, que nunca va a pagar, luego la empresa comete otra serie de irregularidades vinculadas con la dictadura militar, proceso que concluye en el año 2001, con la quiebra de la empresa, que hace que muchos trabajadores del Bauen, 130, 150 familias, queden en la calle. Los trabajadores deciden, en el marco de todo lo que fue 2001, 2002, imagino que todos lo recordaremos, crear una cooperativa y empezar a trabajar y a gestionar el hotel. Eso fue allá por el año 2004. En sí, todo este tiempo, los empresarios, es una familia, Juskovic, le reclaman a la cooperativa que devuelva el hotel. La sentencia que ahora la jueza Ualde vuelve a dejar en firme es una sentencia del año 2007 que decía que la cooperativa le tiene que dar el hotel a los empresarios dueños del inmueble. En el medio, lo que pasó fue que los trabajadores, la empresa recuperada, le piden al Estado que, al ser el principal acreedor, se haga cargo del hotel. ¿Se entiende? Claro. O sea, entonces dice, la empresa le como debía. El Estado, sí. Como el Estado es el principal acreedor de esta empresa, de una deuda que viene del año 1977, en relación con la última dictadura militar, además, entonces, ¿qué piden los trabajadores? Que sea el Estado el que se haga cargo del hotel y ceda la gestión a los trabajadores. Ahora, ¿por qué el Estado le está condonando la deuda, digamos? ¿Eso se resolvió? ¿Sigue ahí dando vueltas? ¿Quién se la perdonó? Sigue dando vueltas. Ahí hay discusiones cruzadas. En algún momento el gobierno de la ciudad intervino o quiso intervenir sobre la cuestión y sacar un proyecto de ley en la legislatura porteña para condonar esa deuda. Ahí hubo una discusión judicial si la deuda era del Estado de la ciudad o si en realidad era del Estado nacional, con lo cual esa también es parte de la discusión y de la complejidad judicial y política en la cual está el Bauer. Cuando vos hablás con los trabajadores del Bauer, lo que ellos te dicen es que la cuestión judicial, si quiere, ya está resuelta, digamos. La jueza ha determinado que tienen que desalojar. Los trabajadores tienen que desalojar el inmueble. Claro. ¿Qué están pidiendo? Que el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, intervenga, bueno, para esto que decíamos, hacerse cargo del hotel y cederlo a los trabajadores, a partir de ser el principal acreedor de esta empresa. Perfecto. Y, bueno, o sea, se queda claro el panorama, digamos. A partir de ahora, los trabajadores lo que están haciendo es llevándole esto a la sociedad, digamos, para que se sepa y tratan de hacer un... Ellos lo dicen con claridad, digo, el tiempo jurídico, si se quiere, se les acabó. Ahora lo que se viene es el tiempo de la política y de lo social. Están haciendo actividades ahí en el Bauer, esto queda en Callao y Corrientes. Para fines de abril esperan hacer un acto masivo en la puerta del hotel. Claro. Nos decían en off que esperan contar con figuras importantes de la música argentina, entre ellos León Gieco, que suele acompañar la lucha del Bauer. Claro. Y es que ahí se gestó... Es una empresa emblemática en lo que hace a las empresas recuperadas en el país. Claro. Sí, pienso que ahí se gestó lo que es hoy la ley de la música, digamos. Empezó en 2000, 2001 a juntarse un montón de músicos en los salones, cedidos por ellos, digamos. Hay un montón de actividades que se hicieron ahí en términos políticos, de músicos, de artistas. Después siguieron haciendo eventos y shows. Yo he ido a ver hasta obra de teatro, creo, en algún momento. Y quiero decir, hay un montón de gente que conoce el lugar y que sabe lo que aportó para un montón de movidas. O sea que apoyo seguramente van a tener, por lo menos de artistas, va a haber un montón. Y bueno, y el jueves pasado se creó una comisión de apoyo al Bauer. Entre otros participaron diputados porteños como José Campagnoli, de Nuevo Encuentro, Pablo Ferreira, de la Izquierda Popular, Seamos Libres, que estuvieron acompañando y apoyando el reclamo del Bauer. Estaban esperando, esto esperan que ocurra en las próximas semanas, una reunión con gente del Gobierno Nacional para tratar de avanzar en esta propuesta que ellos hacen. Está perfecto, entonces. Bueno, vamos a estar ahí siguiendo las noticias desde la agencia también, desde la agencia pacubrondo.com.ar, es la página web. Te agradezco mucho, claro. Bueno, y te agradezco a vos por la comunicación y estaremos en contacto para nuevas desenlaces de esta situación. Cuando gusten, quedo a disposición. Un abrazo. Un abrazo. Era Enrique de la Calle, secretario de redacción de la agencia Paco Urondo, que es periodismo militante del Frente para la Victoria, en realidad es oficialista la agencia. Y bueno, una de las noticias era esta y creo que ameritaba conocer un poco más de la historia. Yo conocía algo, pero en boca de alguien que hace tiempo que sigue esa situación, me parecía que era más pertinente. Muy bien, ya estamos. Y 33. Dígate. Informativo fugaz. Y venimos con el deporte, con Demian Morinelli, cerrando entonces así las noticias, el resumen de noticias un poquito del comienzo de la semana. Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. ...17:34... en guardia. Esta semana los profesionales de la salud realizarán medidas de fuerza en 13 provincias. Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical, reclamó hoy la inmediata apertura de las paritarias. En la provincia de Buenos Aires, la asociación sindical SICOP realizará un paro de 72 horas en reclamo de aumento sobre el básico, bonificaciones de planta, guardia y suba del salario de los residentes en un piso de 10.000 pesos en mano. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia.

Super clásico. No sé si llego a toda la columna. No, vamos, mirá, vamos a, si quiere, de ese el gusto. No. Hable de, del super clásico. No, es que no hay mucho más para hablar. Yo calculo que la mayoría de la gente lo vio. Los errores de Pitana, previos a los goles de River. Ser árbitro y llamarte Pitana es ser médico y llamarte Dolores. Sí, puede ser. Sí, o, no sé, bisturí sin... Claro, chabón, sí, no sé. Que digo, está muy referido, muy emparentado con su profesión. Sí. Yo, más que el superclásico, así después pasamos al personaje que trajimos hoy. Sí. Que no nos quede afuera, porque es largo y moreno. Más que nada, la curiosidad, para mí lo más llamativo de la fecha es cómo quedó la tabla. Ajá. Para mí es lo más llamativo. Hay exactamente 10 puntos entre el primero y el último, en 10 fechas jugadas, o sea que... El primero logró sacarle un punto por fecha al último. ¿Me explico? Sí, empatan todos todo el tiempo. Hay, por ejemplo, el que está decimoquinto, que en este caso sería Gimnasia con 12 puntos, ajá, tiene la misma cantidad que Boca, que Central, que Belgrano, están todos con 12, está a 6 puntos nada más. Y está a 5 del último, pero a 6 puntos del primer. Dos partiditos que ganan dos y partiditos. Ya los tenés al tiro. Están, matemáticamente, obviamente, hasta Quilmes, que está último, puede salir campeón, junto con Racing, que tienen 8. Ajá. Pero está todo muy apretado, muy apretado. Puede pasar cualquier cosa. El que, vos fijate que River ganó dos partidos seguidos y quedó a un punto del primero. Sí. Que fue, digamos, el punto álgido de la campaña de River en este campeonato, fue eso, ganar dos partidos seguidos, quedó sí, a un punto. Así que está todo apretadito. Para mí eso es lo que hay que... Para descartar lo más curioso de la fecha. Lo del Superclásico. Creo que ya todo el mundo vio todo lo que había que ver. Se escuchó todo lo que había que escuchar. Las quejas de Bianchi en la conferencia de prensa ayer por el arbitraje de Pitana. La bajada de decibeles de Riquelme, una vez salido de la bombonera. Y los errores de Pitana previos a los goles de River. Fue un partido mejor del que yo esperaba. Ah, ¿sí? Sí, sí, podría haber sido mucho peor. He visto cosas, pero muchísimo peores. Fue vibrante, fue intenso en su trámite. Para mí Boca no jugó mal para nada. De hecho jugó, en mi opinión, un poco mejor que River. Ajá. Fue un poco más claro, tuvo más la pelota. Eso lo marca la estadística, pero uno sin ver la estadística se daba cuenta de que el dominio de la pelota y territorial era de Boca y River trataba de salir rápido de contra, especialmente aprovechando la velocidad de Lanzini. Y no mucho más. Yo disfruté mucho los comentarios del Conejo Tarantini. No, malísimo. Malísimo, por donde se lo viste, malísimo. Él cada tanto decía, el relator decía, y ahora con ustedes, el Conejo Tarantini. Y él decía, lindo partido, ¿eh? Sí, se ve que patean fuerte. Dos veces por tiempo, aparte. Espero que le hayan pagado algo, aunque sea, porque si no le hicieron perder tiempo. Sí, ¿cómo no le van a pagar? Bueno, obviamente. Por cuatro comentarios por en 90 minutos. Sí, cuatro. $300 por comentario. Qué suerte, no. Quiero ser el Conejo Tarantini. Vale, vale la pena. Bueno, no es que estés prestigiando este trabajo, pero que sos el Conejo. Bueno, de todas maneras, podría haber sido peor, ¿eh? Había mucho olor a 0-0, mucho olor a miedo el que perdía. Epa, pensé que iba a decir no, otra cosa. No. Sí, es verdad que ya lo dijo el viernes, sí. La vaticinaban 0-0, pero no fue así, ¿eh? No, por eso fue un partido mejor del que yo esperaba en cuanto a las emociones. Boca intentó mucho, especialmente... En el primer tiempo, por el lado de Mercado, por la derecha de la defensa de River, por el ataque izquierdo de Boca con las subidas de Insúa, creo que desequilibraron por ese lado, especialmente cuando Riquelme también se estacionó ahí, que es lo que hacía cuando jugaba con Clemente. ¿Se acuerda? Ajá. Sí, ¿te acordás? Patente. Sí, perfecto. Yo, bueno. Yo sigo el fútbol argentino, pero sí, sí. Me preguntame cómo el grupo Mandillú de Corrientes del 82, sí. Te digo ya de todos. Bueno, después para el final del programa me decís la información de Mandillú, sí. ¿Sí? Por favor. O directamente del Mandillú que dirigió Maradona. ¿Te lo acordás? Ah, Maradona Fren. Sí, no. 93, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que terminó ganando River después de 10 años en la bombonera. Las últimas tres veces que River ganó ahí, jugó Cabenagui, una especie de amuleto ya a esta altura del partido. El equeco, sí, lo van a llevar cuando esté... Sí, cuando esté retirado lo van a llevar igual, lo van a poner en un costadito. Y bueno, esta victoria le permitió a River ponerse un punto, de un Colón que perdió en esta fecha, ajá, sí, perdió el puntero y sin embargo no lo pasan. Es un mérito que tiene Colón, está primero hace como 5 o 6 fechas y nadie lo puede pasar. Es una cosa increíble, bueno. Tiene 18 puntos en 10 fechas. O sea que perdió, ya a esta altura perdió 12 puntos de los 30 en disputa y quedaron todos apretaditos ahí. Estudiantes lo podía pasar y no pudo ganar. Vélez con la goleada ante Gimnasia, le ganó 5-1, fue la goleada de la fecha. Un partido que empezó perdiendo 1-0, lo terminó dando vuelta, ganó 5-1 y se puso también ahí en el grupo de los escoltas. Está todo apretadito, vamos a ver qué pasa. Hay muchos equipos en Libertadores, muchos equipos. Lanús, Vélez, Newell's, de los más, digamos, regulares de lo que tiene nuestro fútbol, son los que tienen Libertadores, y vamos a ver cómo dosifican fuerzas para el torneo continental y el local. Efectivamente. Mirá qué bien el resumen de la fecha. Sí. Bueno, pero hay un interesante informe que trajo hoy usted. Sí, traje un informe sobre un atleta latinoamericano. Atleta. Sí, de los más emblemáticos. Sí. Quizás no tan conocido por la disciplina en la que se destacó. Que no somos muy fanáticos, dice usted, que no seguimos tanto por la y gente. Aparte no tenemos exponentes, básicamente, en esa disciplina. ¿Qué es? Yo no conozco, es el salto en alto. Ah. El que van de espaldas, sí, sobre la varilla. Que se doblan la... Yo traté de hacerlo una vez, la crisma, casi... Menos mal que hay colchoneta del otro lado. Claro, claro. Pero que me la di seguro. Es complicado, hay que aprender a caer. Es lo primero que tenés que hacer, me parece. Sí, debe ser la manera más... digamos, en donde uno alcanza mayor altitud, saltar así, claramente. Sí. Porque si no, la técnica indicaría de otra manera. Otra cosa. No sé por qué no se zambullen hacia adelante, eso es algo que me gustaría preguntar. Eso pasaba antes, una vez lo hablamos este tema. ¿Ah, sí? Sí, en un programa de radio que hacíamos hace un tiempo. Mirá. Lo hablamos este tema, antes se tiraban de palomita. Qué bueno olvidarse todo porque es como que uno se vuelve a sorprender. Claro, exactamente. Sí. Una vez que perfeccionaron esta técnica, los que se tiraban de palomita, venía el otro, competía y se tiraba de espalda y le sacaba mucha ventaja. Evidentemente, entonces, ahí el sentido común, el más común de los sentidos, vuelve a equivocarse. Así que se fue perfeccionando la técnica y ahora se tiran de espalda. Uh-huh. Y este muchacho, llamado Javier Sotomayor, ¿sí? Cubano. Bienvenido, Sotomayor, a este programa. Vas a impostar tu voz en tono cubano, por favor. Cuando quiera, cuando sea necesario, yo voy a traer. Si querés todos tus comentarios. Intento traducir. Sí, dale. Bueno. Nació el 13 de octubre del 67 Limonar, Matanzas. ¿Conoce? ¿Usted que estuvo por allá? Por supuesto, conozco Matanzas. Gracias. Y se inició a muy temprana edad en el atletismo. Y su tío, sin saberlo, le regaló a los padres un cronómetro. Y eso como que lo incentivó a... Le va a hacer un cronómetro ruso. Le vamos a comprar un cronómetro ruso, claramente. No, y lo hacían ir y venir y se tomaba el tiempo. Ajá. Iba a hacer los mandados, iba corriendo y volvía y se tomaba el tiempo. Entonces bajaba los tiempos, un genio. El atleta cubano entrena así, quiero decírselo así. Sí, claro. No solo cubanos, en muchos lugares del mundo se entrena así. Así, jamaiquino también. Mucho. El centroamericano habitualmente se entrena así. Yo he visto cubo de agua. ¿Con qué entrenas también tú? Con cubo de agua, me decía, para las bíceps. Muy entonces bien. Cargaba cubo de 5 litros, por ejemplo, uno que conocía ya que hacía deporte, y levantaba los cubos de agua. Eso es una buena forma de entrenar. De cotelé. Porque imagínese que las tiendas esas del piripipi, de training center, no, y todas esas cosas, sí, no existen. Cosas ahí CrossFit, es como, ¿no? De verdad, verdad. Sí, esas cosas tipo modernas. Deporte para varones. Sí, para varones, bien hecho. A los 19 años, este muchacho rompió el récord del mundo juvenil con 2,25 metros durante el campeonato para la categoría en Atenas en 1986. ¿2,25 metros? 2,25 metros, saltando de espalda, ¿eh? Sí, oh, sí. Mami. Y en el 92, durante los Juegos Olímpicos de Barcelona. Sí, conozco. ¿Quiere que le cante la apertura? ¿Sabes que yo sabía que le ibas a cantar? ¡Ya! ¡Barcelona! Si pudiese cantar, te acompañaría a tipo Monserrat. Estoy con el karaoke, pero... estoy medio diezmado, ya sí, le dije. Ya me dijiste. Pero... Bueno, en Barcelona consiguió, fue el pico máximo de su carrera, donde consiguió la medalla de oro con un registro de 2,34, que no es el récord del mundo que ostenta él, ajá, pero inalcanzable para el resto. Sí, sí, el 2,34 es. Era como saltarse un Dennis Rodman. Más o menos. Que hace poco estuvo acá. Sí, Dennis Rodman, vos sabés, yo te voy a contar algo de Dennis Rodman, ya que lo trajiste a colación. Sí, estamos hablando de Sotomayor, es, ¿no?, uno de los reboteros más bajitos de la historia de la NBA, de los mejores reboteros. Reboteros son los que ganan rebotes, ¿verdad? Ajá, sí, bueno, no sabía que eso... Mide 1,98 m Dennis Rodman, exactamente lo mismo que Michael Jordan, sí, ex compañero de él, tricampeón con los Bulls. Sí, el Dream Team. Sí, no, pero no estuvo nunca en el Dream Team. pero lo que tenía era colocación. Él sabía predecir para qué lado iba a salir el balón. Por eso, mirá, al ser más ágil que los reboteros tradicionales, que son de más de 2 metros 10 quizás, de los que juegan más cerca del aro, uh-huh, él sabía ubicarse bien y agarrar los rebotes antes que los de sus contrarios. Un estratega del básquet. Un gran jugador con muchísimos problemas. 17:49, a 10 minutos del final de este programa. Se le meto rapidísimo. El tema de Sotomayor son sus récords, que tiene hasta el día de hoy los dos récords, el tanto el indoor como el outdoor, ¿no? El sí, dentro de una dentro, cancha... bajo techo, sí, ¿sí? Bajo techo, sí. Lo que son los estadios cerrados o al aire libre. En términos de salto en alto, digamos, ¿esto influye en algo, el indoor, outdoor? Siempre. ¿El viento? Siempre hay una plusmarca para lo que es bajo techo y una plusmarca para lo que es al aire libre. Me encanta que yo le pregunto cualquier cosa y usted me la conteste. Con seguridad. Sí. No, pero en serio, porque por ejemplo, vos tirás una jabalina, no es lo mismo tirarla bajo techo donde no hay viento. Sí, claro, pero en el salto en alto, digo yo. Puede existir la resistencia del viento en la carrera, por ejemplo. Entonces cualquier disciplina tiene una... Porque al milímetro. Eso puede... Bueno, vos fijate que el récord mundial bajo techo es 2 centímetros más alto que el récord mundial al aire libre. El récord mundial al aire libre lo tiene justamente Sotomayor, que es de 2 metros 43. Sí. ¿Sí? Y el bajo techo lo tiene también Sotomayor, que es de 2.45. O sea que nunca más logró saltar al aire libre... Los 2.45 que logró saltar debajo en un estadio, por ejemplo, techado. ¿Me explico? Pero se explica perfectamente, sí, claro. Entonces, estos dos récords son de él y el récord mundial generalmente se toma como el más importante, que es al aire libre, porque generalmente el que se hace en una competencia tipo mundial. Más tradicional. Las más importantes son al aire libre, los Juegos Olímpicos y todo eso. Cumplió 25 años ya ese récord, que a esta altura es raro que un récord tenga tantos años. Claro. Porque como se desarrolla tan rápido la tecnología del deporte, digamos, los récords no duran tanto. Y escúcheme una cosa, porque esto es interesante. ¿Qué tenía? ¿Resortes en los talones? ¿Algún implante? No, tenía una gran flexibilidad para su cuerpo alto, es un muchacho bastante alto. Y nada, una técnica que fue depurando gracias, y esto es lo que yo quería traer, a José Godoy Sánchez. Ajá. José Godoy Sánchez es su mentor. ¿Sí? Bien. Fue quien lo... Le hacía patita cuando estaba por llegar. Sí, sí. Fue quien lo apoyó y quien lo incentivó a mejorar. Y hay una entrevista muy muy interesante que yo estuve leyendo sobre la vida de Sotomayor. Y habla sobre Godoy Sánchez y dice... Que en un momento él habló con Godoy Sánchez y este le dijo: has logrado las mejores marcas del mundo en varias edades, a los 14, a los 15, 16, hasta los 19 años. Sí. ¿Me puede decir en cubano? No, no puedo, pero eso lo quiero que lo hagas vos. ¿Querés leerlo? A ver. Mira, ahí tenés, desde arriba. Entonces usted me dice que este... Acá, mirá. Sánchez... No, José Godoy Sánchez. José Godoy Sánchez... Dice lo siguiente. Le dice... Ha logrado las mejores marcas del mundo en varias edades. 14, 15, 16, hasta 19 años. Tu salto en Santiago de Cuba de 2.36 es el récord juvenil del planeta. ¿Podrás superarte a ti mismo? Le dijo excelente, excelente. Así más o menos fue el recuerdo. Así fue el recuerdo de Sotomayor. Y que habla muy bien de él y dice que al morir, su querido maestro, en 1990, dice esto: fue que valoré con repentina madurez cuánto representaba para mí. Ese día me juré a mí mismo, tragándome las lágrimas, que conquistaría el título olímpico que él tanto añoraba para mí. En Barcelona 92, mientras la multitud me aclamaba, con sus gritos y aplausos, yo sentía al viejo a mi lado, sonriente, callado como siempre, porque nunca necesitó muchas palabras para hacerse comprender. Era como el Mickey de Rocky. Sí, de Rocky, exactamente. Una historia que no contarán en Hollywood. No, jamás, jamás. De hecho, hay una sanción que tuvo Sotomayor ya para el final de su carrera. Ajá. Y se lo suspendió por 2 años por haberse detectado supuestamente el consumo de cocaína. Ey. Durante un análisis de antidoping que realizaron los Juegos Panamericanos de Winnipeg 99 en Canadá. La Federación Internacional de Atletismo le condonó luego la sanción y con apenas 3 meses de entrenamiento ganó la medalla de plata en los Juegos de Sydney. Le cortaron la pierna. Pero no podía saltar, claramente. No entiendo, o sea, se comprueba que... Como acá, cocaína. Acá viene la historia. Sí. Acá, esto es lo que dice Sotomayor textual, en una entrevista. No puedo decir quién pudo ser el culpable, ni los motivos, porque no hay nada demostrado. Lo que sí puedo asegurar es que no consumí nada. Sucedieron miles de hechos y demostramos a la Federación Internacional de Atletismo que hubo irregularidades, de ahí que me permitieran competir en los Juegos de Sydney del 2000. El médico de la delegación de Cuba habló entonces de manipulación y explicó que Sotomayor había tomado té de coca para un dolor de estómago. ¿Sí? Entonces Sotomayor concluye en lo siguiente: nunca consumí nada, tampoco lo necesitaba para saltar 2.30 en Winnipeg, una altura que había saltado más de 300 veces en su carrera. Si querés te la salto acá. Sí, te la salto acá, si papá. Tenés alguna duda. Cuando se me hizo la prueba, el resultado se anunció a todo el mundo sin tener nosotros conocimiento. O sea, se lo anunciaron a la prensa sin haberle comunicado a Sotomayor que estaba suspendido. La CIA está detrás de esto, claramente. Se dio a conocer al mundo una sustancia, que fue la cocaína, y una cantidad de esa sustancia que, de haberla consumido, no solo me habría impedido totalmente saltar, sino incluso seguir con vida, dijo Sotomayor. ¡Apa! Si me hubiese dado ese saque, sí, me hubiese muerto, dijo. Sí. El nariguetín, pero claro, o sea que mandaron una fruta impresionante. Mandaron fruta y mancharon la carrera de Sotomayor. Y ya con esto termino. Mirá, vos fíjate lo que hicieron. Se hizo el contraanálisis, que no arrojó ningún tipo de resultado. La prueba B, siempre se hace la prueba A, si da un resultado positivo se hace una contraprueba. Bueno, la contraprueba dio negativo. Y el fallo fue aceptar una tercera prueba. Cuando en realidad la tercera prueba no existe, reglamentariamente no se puede hacer una tercera prueba. Claro, el desempate, tirar si la moneda. Si la contraprueba da negativo, es negativo el resultado. Claro. ¿Sí? Anula la prueba inicial. En la tercera no se hizo un proceso de sellado. Nos dijeron que teníamos que ausentarnos 4 horas porque era la hora del almuerzo. Luego por la tarde salieron los resultados que ellos quisieron que salieran, pero sí nosotros, con todo derecho, cuando se hizo el contraanálisis decimos que no hay prueba C, si no, no habría pasado nada, dice Sotomayor. En aquella competencia se hizo por sorteo un solo control y me tocó a mí. En el 2001 en Tenerife fue esto. Otro sorteo posterior. Polémico, ¿eh? Sí. Y le avisaron del resultado cuando ya se había retirado. Te dio positivo y vos ya estabas en tu casa, en el living, mirando la tele. Mirando Cubavisión. Sí. Pero lo quería traer a Sotomayor porque fue él el que, digamos, representó a Cuba en su mejor nivel durante los Juegos de Barcelona, y fue, y es hasta hoy, el recordman de salto en alto. Y me gustaba la historia porque él representa, digamos, lo que siempre decimos los que jugamos algún deporte, que es apoyarse en el que siempre te está, digamos, teniendo una esperanza en vos, una fe que pone una pizca más de lo que vos esperás. Bueno, sí. Dice Sotomayor, para él fue el Godoy, motivador. Fue el Godoy Sánchez. Godoy. Sí. Exactamente. Hermosa historia la de este atleta latinoamericano. Amigo. Espero que cada lunes tengamos siempre una historia nueva para contar de esta gente que hizo grande a la Latinoamérica. Y el lunes que viene. Y que sigue intentando y sigue teniendo, sí, así como hijos, hijos deportistas. Sí. Tenemos uno para el lunes que viene que es políticamente muy importante para Brasil. Desde lo político, en una época de dictadura en Brasil. Un deportista. Que sí, en sí, lo político le hizo un par de goles a la dictadura. A la dictadura de Brasil. Mirá qué bien, perfecto. Entonces recorreremos así la historia de varios deportistas y el deporte también, ¿por qué no? Con Damián Molineri cada lunes, en todos los días un poco. Ahora, a los últimos minutos finales, que quedan, restan dos, los vamos a dejar en compañía de una música. Una música de un grupo que se llama Dura Tierra. De un disco que se llama Floralía. Y un tema que entiendo yo Campana ya tiene listo y que puede enviar en este momento. Mi Curruñao es un tema peruano tradicional hecho por este grupo. No quiere pagar. Ya te comiste mi curruñao. Ahora no quiere pagar. Coimiu, viejo coimea. Coimiu, viejo coimea. Coimiu. Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Mamá Petrona, ¿dónde está mi curruñao? Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Seguro el negro mamerto que pronto se lo ha llevado. Coimiu, viejo coimiu. flaca, la negra más embalá, la que se trompea como hombre, fuma y chupa de verdad. Está la negra Francisca, la negra más embalá, la que se trompea como hombre, fuma y chupa de verdad. Y así nos vamos entonces, hasta el día de mañana, 17 horas, todos los días un poco. Mañana música. Hay algo del Paraguay, me parece. Ah, mira.